Mi mujer me está llamando. Digo, oh, de la nena. Contigo perreando. Osuna. Mi mujer. Contigo los días de playa me dan más calor.

piensas en mí, no puedo dormirme ya. Pero no he podido desde que te fuiste, que tú me hiciste. Hey, ma, ¿cómo te saco de aquí? Si llevo en la disco y pienso en ti, lo que hicimos lo he querido borrar. Con otra pero no sabe igual. ¿Pa' qué te voy a mentir? Ando con culo pero pienso en ti. Lo que hicimos no lo quiero olvidar, lo quiero repetir, baby. Ya, bien mal. La única voz que la inteligencia artificial no puede duplicar. Yo no tengo paro, ni que en mi clase. Soy el empayer, ando agarrando esta rapera fuera de base. Y aquí en la cima, no hay bombero paso porque el fuego quema en la cabina. La libreta de ella está en ruina, tan sueño como codeína. No me aguantan, soy su toxina. Minimizo mi copia china. Liricalmente una asesina. Fina, pero bandida. Tengo el lápiz de oro como mida. La gata que me tiran quedan sin vida y la dejo pintada. Parecen un autorretrato de Frida. Traten un otro, tengo un otro, traten un otro. Na na na na na na. Tengo otro, tengo otro, trato un otro. Y si no cogiste este ahora. Na na na na na. Trato un otro, tengo otro, trato un otro. La que me critica que llevan a la pera. Na na na na. Tengo otro, tengo otro, trato un otro. Subió la temperatura porque mi lapicero quema la libreta con tinta de volcán. Multiplico los billetes como Cristo el pan. No quieran igual, hacer que no discuto con fan. De tanta barra tengo más fuerza que un huracán. Siempre estoy en mi lava, su basura no me uno. Son artistas de Instagram, no tienen arte ninguno. La ecuación de cero, sí, sus capacidades de sumo. Son como la juca, poco nota, demasiado humo. Alcen su bandera, Antonita, aún entró a la cancha. Ninguna brillan genuinamente, ni un tando se calcha. Son como un leopardo sin mancha. Soy rápida como una lancha, más perra que el filtro de Nacha. Solo yo supero mi racha. Paré correrlo de Dali, mírame el flow, mírame el goteo. Dejo mojado el suelo donde piso y con mis enemigas yo lo trapeo, no decodifican mis hackeos. Soy ilegible hasta pa' los leos, me trueno los dedos y le hago el amor a la pista como Romeo. De este lado, no tenemos sangre, solita estamos coronados. Estoy con lo que soy, a mi círculo está cerrado. Traten un otro, tengo otro, traten un otro. Quieren igual la misma de salir. Na, na, na, na, na. Tengo otro, tengo otro, traten un otro. Y si no cogiste este ahora. Na, na, na, na, na. Traten un otro, tengo otro, traten un otro. Tengo otro, tengo otro, trato un otro. Subió la temperatura porque la temperatura subió porque la rapera Lisman acaba de incendiar la cabina de Bizarrap. Desde República Dominicana para Argentina y de Argentina para el mundo. Conmigo no te compares, nunca vamos a ser iguales. Ando con mis tigres y todos son anormales. No hay rating del 1 al 10, yo soy un 100. Ayer no creyeron y fotos me pidiendo. No, no te compares, nunca vamos a ser iguales. Ando con mis tigres y todos son anormales. No hay rating del 1 al 10, yo soy un 100. Ayer no creyeron y fotos me pidiendo. No te compares, nunca vamos a ser iguales. Ando con mis tigres y todos son anormales. No hay rating del 1 al 10, yo soy un 100. Ayer no creyeron y fotos me pidiendo. No, no, no te compares, nunca vamos a ser iguales. Ando con mis tigres y todos son anormales. Déjate ver, dime si hoy vas pa' la calle, bebé. Estoy en el case pensándote otra vez. Quiero pichar, pero me salió al revés. Mi amor, a las dos paso por ti arreglándote. Puesto corre por la mía, relájate. Prometí que no iba a hacerte daño. Así me sientas extraño. Soy el que se quedó en tu piel. Y mientras me calientas, veo todo lo que nunca me cuentas. El party es más cabrón si tú te sueltas. Dale hasta abajo que ese culo responde. Bebé, no te hagas, tú eres hombre.